Vamos a hablar de comunicación a nivel mundial en este caso y estamos en contacto con Gustavo Gómez, investigador y consultor, director ejecutivo de Observacom, el Observatorio Latinoamericano de Regulación de Medios y Convergencia. Gustavo, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo andan? Bueno, muy bien, queriendo hablar contigo, buen año primero que nada. Y para entender un poco más, poder interpretar cuántas cosas hay en torno a la comunicación mundial, se puede decir, y arriba de la mesa está el tema de Meta, ex Facebook, del gobierno de Trump, de las estrategias para quizás afrontar así a las decisiones de algunos países, por ejemplo, como Brasil, puede ser, temas relacionados a Internet. No sé cómo podemos entender toda esta situación, ¿no? Vos sos un especialista, nosotros somos simple aprendices de a veces de lo que vos nos decís para interpretar la realidad. Bueno, ojalá que pueda explicar toda esa complejidad sí. Fácil. Pero digamos, las plataformas digitales como Facebook, Instagram, TikTok, X, YouTube, se han convertido en un escenario clave, ¿no? De disputa de ideas, de circulación de información, de construcción de agenda. Los consumos y usos de la gente se están dirigiendo cada vez más ahí, en un escenario que inicialmente era muy promisorio, con una internet muy abierta, muy descentralizada, por fuera de aquellos de los medios de comunicación, ¿no?, principales de nuestros países, asociados muchas veces incluso a líneas editoriales muy claras en un otro sentido, para pasar a ser un escenario más o menos parecido de los medios, con empresarios muy muy poderosos de unas pocas empresas que concentran el poder sobre cómo circula esa información, esas ideas en Internet, y que poco a poco como que van pasando de ser simple gente que quiere hacer plata a comprometerse con ciertas ideas. Obviamente siempre asociado a la plata, sí, sí, pero empiezan a hacer algo más que carreteras neutrales por las cuales pasa información que producimos los usuarios. En el escenario de Estados Unidos, con un Trump dominante, ganador, que se lleva todo por delante, y un mundo que quiere ponerle algún límite a esas plataformas porque ya están pasándose de la raya, estas principales empresas empiezan a tomar decisiones. Y las decisiones que están tomando, las más importantes, son de aliarse, ser funcionales por lo menos a la geopolítica definida por Trump, para recibir su protección y evitar ser reguladas en el mundo. Gustavo, una cosa que de repente puede ayudarnos, ¿no? Vos decías, todo esto es por plata, cosa que es muy clara, ¿no?, que es así. Vinculado a este momento en Estados Unidos, está por asumir el gobierno de Donald Trump, y bueno, hay medidas que se están tomando ahora, a quién nombran al frente de tal empresa o de tal otra. Entonces, es política y es plata, que no es solo para esto, ¿no? También cuando las elecciones de Estados Unidos hablábamos de lo mismo. No es solo un partido y su programa de gobierno y todo lo que tradicionalmente analizamos, sino que hay grupos empresariales, hay intereses. Uno no se imagina, yo qué sé, Elon Musk buscando el programa de tal partido o tal otro, ¿no? Va por otro lado. Claro, ese tipo en particular, este personaje australiano, tiene además un poco más de ideología, ¿no? El tipo sí, está impulsando a la extrema derecha en Alemania o en Reino Unido. Yo te diría que es un poquito más, pero atrás de eso está el fin de lucro. Lo demás, Zuckerberg, Jeff Bezos de Amazon, esa gente, te diría, no sé si son de derecha, son tipos que se acomodan para el lado donde vaya el viento, ¿no? Son empresas que les sirve a ellos. Seguro, exacto. Y están dispuestos a todo con tal de acomodarse. Y así ha pasado, ¿no?, con distintos gobiernos de Estados Unidos. Esta es especialmente preocupante porque claro, estas empresas que son norteamericanas y por eso quieren la protección de papá Trump, de sus negocios, cada vez son más importantes, ¿no?, en nuestros países. Por ejemplo, en procesos electorales. Por ejemplo, en la vigencia plena de derechos humanos, que ya no solamente valen en lo analógico, sino en lo digital. Entonces, la paradoja es que por un lado estamos muchas veces dependiendo de decisiones que no conocemos, que son poco transparentes, que son arbitrarias, de empresas que deciden por sí solas qué se puede ver y qué no, o en este caso, por ejemplo, qué es falso y qué es verdadero, sí. Pero por otro lado, parece no haber un escenario para atrás. O sea, si estas empresas no hacen algo, no asumen una responsabilidad para que no haya tanto discurso de odio, para que no haya tanta desinformación, para que no haya tanta violencia contra mujeres, también los estados se dan cuenta de que tienen pocas herramientas, ¿no?, para, claro, para hacerlo. Entonces, es paradojal, porque por un lado vos querés que una empresa, una corporación, no tenga que no funcione como un juez privado decidiendo qué va y qué no va. Pero por otra parte, sin ningún tipo de moderación, que es lo que está planteando ahora, y lo plantea como algo buenísimo, tampoco es posible, porque justamente ellos manejan la llave de la canilla, el agua. O sea, ellos son los que abren o cierran, y sin ellos no hay un escenario posible. Entonces, mejor moderación, sí, pero no moderación. Gustavo, y nosotros, por ejemplo, como país, ¿qué espacio tenemos como para decir, bueno, acá se controla la información de las redes sociales o el uso de las redes sociales? ¿Se puede llegar a plantearse algo así hoy por hoy en Uruguay, por ejemplo? Bueno, es una buena pregunta, y lo importante es tratar de afinar un poco la pregunta. O sea, es buena, sí, porque significa que tenemos que como afinarla, porque son muchas cosas internet y eso es mucha cosa la regulación. Por ejemplo, hoy ya hay cosas en internet que están reguladas. O sea, si hay difamación e injurias, hay gente que puede ir presa. Si hay, sí, gente que comete fraude, puede ir presa. Si hay gente que difunde imágenes de abuso, ¿no?, sexual infantil, puede ir presa. O sea, hay ya una regulación. ¿Cuál me parece a mí? Por supuesto que no debe ser suficiente. Se puede revisar si desde el punto de vista legislativo eso necesita algún tipo de ajuste por el volumen, ¿no?, por la velocidad, porque se trata de empresas que ni siquiera tienen oficina en Uruguay. Seguramente haya cosas del mundo analógico que haya que actualizar, pero digamos, hay algún tipo de protección. Pero en cuanto al contenido, pero en cuanto a la forma que actúan, yo creo que ahí es donde nos falta, claro, como Uruguay, que podemos hacerlo. O sea, nosotros necesitaríamos, te voy a decir algo simplemente como un ejemplo para decir, sí, lo simple que puede ser. Nosotros hoy los contratos que firmamos con Facebook y con Instagram nos obligan a que si tenemos problemas con ese proveedor de servicios que me da la posibilidad de comunicarme, si tengo un problema tengo que ir a California a reclamarlo a la justicia. Eso es lo que yo firmé, lo que vos firmaste. Mira. Y lo que firmó Ángeles. Uh-huh. Entonces, te digo cosas simples para que veas que, bueno, hay cosas para hacer. Ahora, Gustavo, una pregunta te quiero hacer. Para que esas plataformas se puedan funcionar, por ejemplo, en nuestro país, ¿quién autoriza eso? Nadie. No es un tema gubernamental de turno, digamos. No necesita ni... Pero es que nadie, Netflix tampoco. Ajá. Claro. La página web de un medio de comunicación tampoco. Nadie, ni cuenta de Facebook, de X tampoco. O sea, no es por ahí. Ahora, de ahí a que se puede hacer cualquier cosa, bueno, es distinto. Por ejemplo, ya ahora, desde hace unos años, pagan impuestos. Algunas de estas empresas pagan impuestos. Mm. Aunque no tengan oficina y aunque no, claro, hayan sido autorizadas. No, el problema no es que sea autorizado, no, porque además ni siquiera están acá. El tema es que se puede regular a empresas aún cuando no estén acá. Por ejemplo, comercio electrónico. ¿Vos tenés algún tipo de defensa si comprás algo en una plataforma, sí, ¿no?, y reclamás como consumidor? Bueno, acá lo que pasa es que es incluso peor. Es más fácil que vos tengas la posibilidad de defenderte frente a una decisión de una empresa de comercio electrónico que te afecta que frente a la defensa de tus derechos humanos en X. Es un producto igual que si compras championes, no sé. No hay compra en el sentido estricto, no. Vos sabés, vos no pagás nada. Claro. O sea, en realidad no pagas en efectivo, vos pagas con tus datos. Claro. Estamos todos pagando, o sea, sí. no hay una factura, ¿no? Salvo cuando promocionás un contenido, cuando haces publicidad, cuando querés que tenga mayor alcance. Sí. Pero lo que nos estamos pagando, sí, lo estamos pagando con nuestra atención, con nuestros datos. Entonces, sobre esa base... ¿Y con nuestros datos hacen plata? Exacto, ese es el modelo de negocio. Ahí está. Absolutamente. De hecho, alguna gente ya ha planteado, bueno, paguen por no, páguenme por los datos que les doy. Pero eso, ese es el modelo de negocio. La idea es que ellos te ofrecen una plataforma a la cual buscan todas las maneras posibles para que sea atractiva, para que estés adentro, para que te quedes mucho tiempo, para que hagas clics, para que visites. Todo eso lo registran, todo eso lo procesan, obviamente con algoritmos, inteligencia artificial, y van perfilando tus gustos, digamos. Claro, y entonces, claro. Eso es lo que le ofrecen a los anunciantes. Le ofrecen a los anunciantes, o a los políticos, quién sos vos y qué cosas te interesan y qué no. Con lo cual, y aunque yo me crea una viva bárbara y diga, no, pero a mí no me agarran, no, yo soy... No, somos unos bobos, somos todos unos bobos bárbaros. Eso, olvídate, 2025, vida nueva, ¿no? Está. Entonces, ¿qué pasa? Te tienen agarrado ahí, eso se llama incluso economía de atención, tiene un concepto, ¿sabes? Saben lo que querés, entonces, claro, el anunciante le ofrecen, yo le voy a dar... A Gustavo Gómez venderle la camiseta del cuadro que le gusta, no la camiseta del cuadro que no le gusta. Y eso tiene un valor enorme. Entonces, simplificando, sí, tus datos, todo lo que haces en internet ha sido acumulado durante el tiempo y tiene un perfil muy claro tuyo, que es lo que le venden a los anunciantes, que son los que sostienen el modelo de negocio en esta gente. Claro. Tanto cuando se hace una red social, como cuando se hace el buscador. Es tu atención y un target, un perfil muy claro por el cual sería, digamos, el razonamiento es, si a vos te llego con algo que te gusta, es muy probable que lo compres, ¿no? Que si te bombardeo, como la publicidad generalista de la televisión, con un montón de cosas en el, ¿no? En la tanda, de la cual hay cosas que te gustan y cosas que no te gustan. Este problema es un problema para la política, porque la targetización, esta capacidad de identificar tu perfil, también lo usan los partidos políticos. O sea, así como saben qué cuadro de fútbol te gusta, también saben tus gustos políticos. Entonces, desde hace ya mucho tiempo, hoy es posible que un candidato que tiene 10 puntos en su programa a vos te haga llegar solo los puntos de esos programas que sabe que te gusta. Que sabe que te gusta, pero no te llegan los puntos de su programa que no te gustan. No es mentira. Pero logran hacerlo así. Y así con todo. Y así a los fachos les llega más de los fachos, a los de izquierda les llega más de izquierda. Y ahí se van generando otro fenómeno que son las burbujas, ¿no? Siempre estamos en un mundo donde todos pensamos más o menos igual, porque la lógica, y ahí cierro el círculo, como lo que buscan es que vos te quedes en la red, pases mucho tiempo en la red, te sientas cómodo en la red, y saben lo que te gusta, te dan más de lo que te gusta, ¿entendés? Sí. Te da más azúcar. Entonces, claro. Empezás a ver que en tu mundo de relaciones, salvo que hagas algo por tu propia decisión, los algoritmos, lo que te están dando es más de lo que te gusta, y en política... te vas a quedar pensando que son todos piensan igual que vos. Sí, son claro. Genios ángeles, claro. Porque todo lo que ves en redes sí, están de acuerdo. Sí. ¿Qué está pasando en este mundo? Si estamos todos de acuerdo. Estamos bárbaros, claro, sí. Claro. Gustavo, y cuando, por ejemplo, en agosto del año pasado Brasil tuvo ese problema con X que suspendió en ese caso en la red social, ¿cómo se suspende una red social ahí? ¿Qué tiene que actuar? ¿Cómo tiene que actuar el país o la justicia para decir, bueno, esta red social... yo qué sé, por unos días no funciona más en el país? Bueno, la respuesta fácil es, hablas con Antel y Antel impide que esa red funcione en el país. Ajá. Esa es la respuesta técnica. Claro. Porque en el caso de X, lo que pasó es que teníamos a un tipo de derecha, uh-huh, decidido a desacatar, digamos, Que no iba a pagar por sí solo, o sea, no era porque le pusieras una sanción, la iba a acatar. Y de hecho eso fue lo que pasó, que tal vez la gente no sabe. La sí. suspensión fue la última medida que tomó la justicia brasileña, o sea, empezó con pedirle información y que bloquearan cuentas de ciertas personas de extrema derecha que participaron y seguían difundiendo contenido contra la democracia y contra la gente durante mucho tiempo más. Esta gente actuó coordinadamente durante el intento de no de, de bueno la invasión al sí. al Plan Alto y a no al uh-huh. En Brasil y a la justicia, el edificio de la justicia, etcétera. Empezó por ahí, sí, sí. Gente específica que había participado de delitos donde la justicia a través de todo un procedimiento legal, ajustado al debido proceso, le pide a una empresa, decir, mira, esta gente cometió delitos, necesito información, necesito que los bloquees. Bueno, desde ahí arrancó con que X no quiso cumplir con esas órdenes. ¿Qué haces cuando alguien no cumple con esas órdenes? Aumentás la sanción. La sanción siguiente fueron multas. Bueno, ya que se desacata, vamos a ponerle multas. No paga las multas. Es más, ni siquiera recurrió, porque esa es la otra opción que te da la justicia en un país como el nuestro o como Brasil. Sí. Si no es una dictadura, digamos, Brasil. Si vos podés estar de desacuerdo con la decisión de la justicia de bajar esas cuentas o estar de desacuerdo con la multa, vos vas con abogados, que Elon Musk obviamente tiene plata para pagarlos, y presentás un escrito, ¿no?, para que la justicia claro. cambie de posición. Ni siquiera, desacataba, no pagaba, y por supuesto discurso, ¿no? Discursos en contra de la institucionalidad democrática brasileña. Ya no era una discrepancia con la decisión de sí, inicial. Sí. Y eso fue escalando hasta que en algún momento la justicia entendió, para algunos bien y para algunos mal, que, chao, no tengo más remedio que suspenderte. O sea, si vos permanentemente estás incumpliendo las decisiones que una justicia democrática de un país democrático, ¿no?, con un gobierno elegido democráticamente, no las querés cumplir. Uh-huh. Yo, de acuerdo a mi ley, tengo una serie de sanciones progresivas que te puedo aplicar, porque eso es otra cosa, la suspensión está en la ley brasileña. Claro. Para cualquier empresa que incumple, bueno, sí, también sí. para X. Ahora, y la suspendió, claro, es una macana, porque en X la usa mucha gente para muchas cosas, entonces es una medida absolutamente excepcional, ¿no? Uh-huh. Si, con un tipo como este que se quiere convertir en un que se quería convertir en un mártir, ¿no? Sí, sí. De la derecha, desafiando desde una corporación transnacional la soberanía y la institucionalidad democrática de un país latinoamericano. Eso es lo que significa y eso es lo que reclama Mark Zuckerberg ahora en su discurso. Claro. O sea, él quiere apoyarse, o sea, se vende a Trump con ese discurso de la libertad de expresión, todo verso, esto no es por la libertad de expresión, claro. para conseguir su apoyo, o sea, meterse bajo el paraguas de Trump para evitar lo que pasó en Brasil y para evitar lo que ya es real, ¿no?, porque Europa ya regula a estas plataformas, e incluso sobre desinformación. Vamos a ver acá, más a ver qué va a pasar, ¿no?, porque hay un choque de trenes, o sea, no solo con Brasil. Claro. Europa ya está regulándolo, ¿y qué va a hacer? ¿Va a incumplir? Bien, digo, poniendo sobre la mesa todas las formas que cualquier terrenal que andamos en la vuelta buscás para informarte, ¿no? Uno escucha desde hace mucho tiempo ya gente que dice, yo ya no miro más televisión o ya no escucho más radio porque son puras policiales. Me acuerdo cuando empezó era el Canal 4, solo noticias policiales, ahora son todos los informativos de la televisión, noticias policiales y alguna cosa más. Y te estás informando supuestamente con libertad en las redes sociales. ¿Cuánto afecta a unos y a otros esta modalidad? Que parece que está lejísimo, ¿no? Lo de Zuckerberg y Elon Musk y todo lo demás, muy lejos de nuestros canales de televisión de aire o nuestras radios. Claro, ellos, Elon Musk hoy se ha convertido casi que en un medio, ¿no? Porque él sí. Escribe todo el tiempo, o sea, es como si fuera, bueno, hay periodistas que también tienen cuentas en Uruguay, no solo los medios. Internet claramente sí ha logrado que más gente que los medios sean productores, generadores de información y de opinión. El desafío y el poder que tiene esta gente para eso es que ellos deciden a quién ves y a quién no. O sea, yo puedo tener una cuenta en Netflix, pero el poder está en la visibilidad que tenga mi cuenta. Entonces, lo que está pasando es que efectivamente mucha más gente tiene acceso a la posibilidad de expresar su opinión o incluso de informar sin permiso. Vos fíjate la pregunta que Marcelo hacía. En este caso no hay permiso, como antes, que tener una radio, ¿no? Tener una televisión, necesitas un permiso. En este caso no. Y de hecho, con muy poca cosa, con poca tecnología y algo de conocimiento de cómo funciona una cámara, cómo funciona Internet, cómo subir un video, vos podés hasta tener un canal de televisión sin permiso. O sea, es la libertad total. Ni siquiera hay limitaciones estructurales. No hay un gobierno que te censure impidiéndote tener una licencia. Pero no te ven. Entonces, yo lo que creo que ese poder de portero que tiene esta gente, bueno, en algunos casos funciona limitando la pluralidad de informaciones. O sea, la información está. Internet no es el problema. El problema es este modelo de Internet actual concentrado por tres o cuatro empresas. No es un problema de Internet. No hay que satanizar Internet, porque nosotros estamos ahí. El problema es que hoy hay tanta información y tantas opiniones en Internet que el que tiene la manija es el que te permite verla o no verla. Y ahí no todos los medios sufren problemas. O sea, yo creo que todavía hay un consumo muy importante de informaciones generadas por medios. Claro, en el celular. O sea, no hay que confundir dónde la gente lee o se informa como plataforma, ¿no? Como soporte tecnológico, de quién genera esa información. Yo creo que sin duda alguna nosotros ahora tenemos más fuente de información y probablemente alguna cosa nos informe algún conocido, algún amigo, pero las medios de comunicación, yo les diría que todavía tienen un papel muy importante. O sea, ya no lo ves en la pantalla de la televisión en tu casa, ya no compras el diario porque ni siquiera se imprime, pero siguen teniendo un peso muy importante en la generación de información. Sí. La gente se enoja, como decís vos, la gente ya no quiere ver la televisión, los informativos. Yo tengo duda todavía, yo creo que hay todavía el 50% de sectores que sí, sin duda. Es que todo, mirá, el dato de La Plata, 45, capaz, un poco menos del 50% de toda la publicidad de este país sigue yendo a la televisión, claro. O sea, alguien debe estar mirando, porque no van a ponerlo ahí. Pero además, ahora ya no necesitas ver todo, pararte dos horas para ver un informativo. No necesitas comprar búsqueda los jueves de mañana. O sea, la información sí se traslada a Internet, sí se consume en un celular o una laptop, pero la fuente de información todavía los medios de comunicación y muchos periodistas que actúan con cuentas propias sigue siendo muy muy importante. Sí. Podríamos, ya hoy no nos da el tiempo, pero de repente en un próximo encuentro ver si eso es bueno o es malo, ¿no? Si está bueno tener medios de comunicación como que informen como medios, o si está bueno que sean los periodistas por su lado, pero esto da para otra charla. Nosotros queríamos tener esta mirada de lo que está pasando desde Estados Unidos y a partir del cambio de gobierno que se viene, cómo empieza a repercutir también en el tema comunicaciones. Por hoy tenemos que dejar por acá. Muchas gracias por la invitación de siempre que me hacen. Y feliz año a ustedes y a la audiencia. Igualmente. Chau, chau. Y gracias por atendernos en vacaciones. Dale, chau, chau. Un abrazo.